Comisario Darío Almendros, en la mañana en vivo de la 106, por los hechos de las últimas horas de ayer, ¿no? Lo que sucedía en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Comisario, ¿qué sucedió exactamente ayer a la tarde? Sí, entre las 7:30 y las 8:10, 20:10, se produjo un hecho de los denominados, de los llevados a cabo mediante la utilización de arma de fuego en un comercio denominado Maricel, en la calle Almafuerte, 3480 de este medio. Allí una pareja en primer lugar y después una tercera persona, también de sexo masculino, ingresaron al comercio y reducen a su propietaria, Celina Higinia Lordi, y a dos familiares directos, un hermano y otra persona, las cuales luego de introducirlas dentro del domicilio que queda detrás de la tienda les sustraen 3.000 pesos en efectivo. Estas personas mayores quedaron unos minutos atadas, las cuales luego de zafar esta atadura pudieron salir de la finca y dar aviso a esta policía, habiéndose iniciado una investigación caracterizada de robo calificado y en la que se le dio intervención a la doctora Patricia Ortel. Se está llevando una investigación sobre el hecho, ¿verdad? Sí, han sido aportado información bastante importante por algún vecino de esa cuadra, por lo cual se está llevando a cabo actualmente una investigación, o mejor dicho, se ha rumbeado la investigación hacia esa información. Comisario, ¿tiene información del estado de salud de estas dos personas mayores? Sí, se encuentran bien. Comparecieron a la dependencia, efectuó la denuncia aproximadamente a las 10 de la noche. Si bien alguna ha recibido algún golpe, no ha sido demasiado grave, afortunadamente. Igual entiendo que el momento que han vivido es a veces más importante el estado psicológico, claro, y no las lesiones padecidas. Claro. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por este momento. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Buen día. La palabra entonces del comisario Darío Almendros en la mañana en vivo de la 106. Bueno, ahí está la confirmación de lo que pasaba. Ahora vamos a ver si... Qué bárbaro, impresionante. A ver cómo están. Pero están, por suerte, nos decía el comisario que está bien. Vamos a la pausa, ya volvemos, dale.